Ay, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo como dulce, y lo dulce como amargo. Portadores de la epidemia, bajen la voz que llegó la academia. Traemos el mensaje que puede curar tu anemia. Es la fe, la convicción de lo que no se ve. No es que di que bacano, esto es lo que es. No existe Dios pagano que pueda pagano. Estoy en el proceso, me alejo de lo mundano. Porque yo creía, disque que yo era un bacano. Cuando pecaba pila y siempre para ventano. Ya no, miro la luz que me ilumina. Mi mente obedece, mi alma no se contamina. Ahora, ese tiguerón de Lomina ve la palabra de Cristo como su gran vitamina. Y hoy dictamina con Filip y Natán, en el nombre del hombre de los peces y el pan. Descendientes de Abraham, música que te hace bien, sembrada y cosechada en el huerto del Edén. Tomando de rehén a quien no obedece, el árbol que da fruto firme permanece. Anochece, amanece, a nadie se parece. Corazón que endurece, la palabra merece. Pues yo soy ese sentenciado por hombre, pero ningún mortal puede mancillar mi nombre. Pues el Hijo del Hombre me ha dado el break. Si no me crees, lee Juan 3:16. Tanto lo vocea, wea, no le paria a nadie, cabecea, yeah. Mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Tanto lo vocea, wea, no le paria a nadie, cabecea, yeah. Mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Se te erizan los pelos y como que te da una cuestión. No te sientas raro que hasta el diablo siente la presión. En estos tiempos de presión, depresión, depresión, se escucha una voz del barrio gritando ¡revolución! Van en filita, van cambiando de rumbo, escuchando el mensaje más importante del mundo. Te la pasas de parranda y controlando el punto. Pero ¿y la felicidad que, como dijo el difunto? Con la pinatán, el titán, se soltán. Nunca guchigán, siempre con mi clan como un sultán. Con palabras de vida según el evangelio de Juan. Y con cristonita, pues el diablo es Superman, man. A través de mí Dios quiere aconsejarte, que no manejes borracho que vas a matarte. Todos los días no son de fiestas, debes de parar. Que hasta los espíritus están cansados de cuidarte. Bebes y fumas todos los días. Tu mamá está que llora todos los días. Te tomas la pastilla y miras las estrellas. Estás acabando con el mundo, pero con el de ella. Mientras que a Dios pruebas, vas cambiando. Todas las pruebas vas pisando. No mires para los lados si tú escuchas algo sonando. Mejor mira para arriba que Dios que te está llamando. Tan solo vocea, wea, no le paria a nadie, cabecea, yeah. Mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Sea, wea, no le paria a nadie, cabecea, yeah. Mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Soy el petróleo del hip hop, tengo el color. Aunque duerma poco, sigo siendo un soñador. Decidí seguir las pisadas de mi señor, pa' que mami no me visite en el Cristo Redentor. Blau, traemos amor en tiempos de cólera. Bájale al volumen o si no el cuello te dolerá. Al sonar de la trompeta sé que mi alma volará. Y la herida que me causó tanto dolor no dolerá. Sin Jesús no soy de nada, lo dijo el lápiz. Como el campo sin la capi, como un capo sin su chapi. Yo no tengo dinero, pasemos un monumento. Pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya la música no es arte, es entretenimiento. Y este pueblo perece por falta de conocimiento. Vinimos a implantarle nuevo cimiento y exaltar el nombre de Jesús en agradecimiento. Yo no ofendo a las mujeres pa' que suenen tema, porque el que ofende a la mía va a tener problemas. Ando con el consciente burlándome del sistema. Usted puede criticar, Dios me dijo que no tema. NGP fue quien editó esta grasa. Los hermanos del rap, el aposento alto en la casa. Yo no soy el nene, pero soy la amenaza. Me despido, check it out, paz y amor para la raza. La gloria de Dios, Natán el profeta, junto a Lápiz Consciente y el MC Mecánico, el Philly, NGP de Soul, la Sierra, el histórico, Lápiz. Acá estoy con dos de mis raperos favoritos, Natán, los aposentitas y los lapicitas, Philly. Contento y con la mano en alto. Cabecea, Legendary, la familia, oveja entre lobos, tú lo sabes.